A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Canta el samba de roda, el samba canción y el samba rasgado. Bueno, estamos con Plinio Arruda Sampaio. No sé si nos escucha bien él, a ver. Escucho muy bien, espero que también me escuchen bien. Nosotros escuchamos bien en este momento. Plinio, dejábamos planteado, en realidad Ángeles planteaba recién, un escenario muy cambiante, que es bastante convulsionado, el de la política de Brasil, con mucho movimiento. ¿Cuál sería una foto de este momento político de Brasil? ¿Qué debería poner arriba de ese fotograma, digamos? Mira, Diego, bueno, primero saludo a todos los oyentes de Radio Centenario. Bienvenido. Siempre un gusto, la buena conversa que se tiene en Radio Centenario. Mira, yo creo que la foto de la semana es distinta de la foto de la semana pasada, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que cambiaron y que fueron muy importantes y que dan una especie de un oxígeno al ambiente político brasileño. De un lado, el cambio que hubo en la coyuntura política internacional por las reacciones que fueron hechas en Estados Unidos a la muerte de George Floyd, ¿no? La rebelión popular negra y de la juventud norteamericana que se alastró por todos los continentes del mundo, esto fue un aire bueno. Y esto llegó también aquí en Brasil, y esto fue combinado con la decisión de las hinchadas organizadas de fútbol de ir a las calles protestar contra las amenazas de golpe. Entonces nosotros tuvimos manifestaciones importantes, corajosas, en todos los estados brasileños, en las principales ciudades. No fueron masivas, pero sí tuvieron la presencia de gente del movimiento negro muy importante. Entonces no se restringieron a la superestructura sindicales y de las organizaciones políticas, y esto representó un oxígeno, ¿no? Voy a hacer una metáfora macabra, ¿no? Cuando el enfermo está muy malo, cualquier cosa que mejora ya despierta mucha esperanza en la gente. Uh-huh. Y entonces este oxígeno hizo con que Bolsonaro inmediatamente cambiara de posición. Tuvo una semana, Diego, de estadista. No dijo ningún nombre feo, no, palabra vulgar en la televisión. No tuvo ningún ataque histérico. Esta semana se presentó de estadista. ¿Y cuál es el verdadero? La verdad no es el verdadero. No, y Bolsonaro es muy bueno para recular, ¿no? Para regredir. Sí. La avanza, lo que yo dije el otro día aquí, pero en español no supieron traducir la palabra. Cuando juegas juego de azar, a veces tú haces, en portugués se dice blefe. Tú dices, te pones una carta como si tuvieras una carta que no tienes. Bolsonaro es el campeón de hacer esto. Pero si uno dice, bueno, muestra la carta, ahí él se va para atrás. Entonces, esto demuestra que si el pueblo no queda en la calle, Bolsonaro avanza. Pero si está en la calle, esto lo detiene. No resuelve la crisis estructural, que es mucho más profunda y más grave, pero por lo menos descarta a corto plazo la posibilidad de una aventura brutal miliciana. Porque lo que la gente en Uruguay tiene que entender es que Bolsonaro es un paramilitar, es un miliciano, es un bandido. Entonces, él habla de muerte, de matar. Uh-huh. Entonces, sí, pero tiene que ser frenado. Y yo creo que en el corto plazo está frenado. Exacto, eso te quería preguntar. Ese camino que veníamos nosotros visualizando contigo en las charlas de, bueno, o un autogolpe o un impeachment, o sea, un juicio político, un camino casi que sin retorno, ¿no? Una especie de circuito cerrado, se detuvo. Ahora en este momento está en quietud. No se ha avanzado ni se ha retrocedido, digamos, en ese plan, tanto de Bolsonaro como de la justicia, por poner dos actores fundamentales. Mira, esto, la justicia, claro que no, cuando Trump se debilita, cuando queda menos probable que Trump sea reelegido, cuando el establishment norteamericano reacciona de manera pública, pero reacciona de manera, los estoy escuchando, les voy a dar algo. Esto para Brasil, que es una colonia, se escucha, y para los militares brasileños, que son muy, muy relacionados con los americanos, y los militares americanos reaccionaron muy bien allá contra Trump. Entonces esto todo se escucha, aquí es todo muy sensible a lo que pasa allá. Entonces esto dice, bueno, en el escenario internacional no nos va bien. Bueno, la gente fue a la calle. Los de Bolsonaro también fueron. Y la proporción fue por lo menos 1 para 50. Uno de Bolsonaro, 50 nuestros. Entonces esto lo desmoraliza un poco, porque en la hora de la pelea, la gente de Bolsonaro tergiversa. Porque la verdad es que Bolsonaro tiene base miliana, tiene base en la gente de abajo de la policía militar, pero no tiene base social. Su base social son unos riquitos de mierda, perdón. Sí. Pero entonces si la gente, si va la hinchada de Corinthians, de Santos, esta gente lo mira, hay videos que muestra la gente de Bolsonaro caminando a la manifestación y llega la hinchada de Corinthians. Entonces la mujer se puso en pánico. Marido, marido, por favor, nos vamos, que llegaron la gente de Corinthians. Entonces ellos no tienen la fuerza social para ocupar las calles. Entonces esto da un alivio. El judiciario y el legislativo percibieron eso y adelantaron algunos peones. No es imposible, hay que ver, que le den, con esta pequeña base de apoyo, que le den un jaque mate. Para terminar, Diego, sí. La burguesía tiene el establishment político está en una situación compleja. Ellos saben que no tiene moral para derrumbar a Bolsonaro sin la gente en la calle. Al mismo tiempo, ellos tienen pánico de gente a la calle. Entonces ellos quieren regular la gente en la calle. Hay que haber, pero no mucho. Y entonces, en esto está. Plinio, te pregunto por este fenómeno de las hinchadas de fútbol movilizadas. Es un fenómeno, por lo menos para acá en el Uruguay, muy sorprendente, porque uno tiene la sensación o la lectura, a veces puede ser muy local, de que las hinchadas están despolitizadas, que están fuera de las discusiones político-partidarias y también de político-económicas, sino que casi que son transversales desde ese punto de vista. O sea, hay varios estratos sociales, pero sobre todo hay un sentimiento hacia el fútbol o hacia la institución, muchas veces asociado al negocio, bueno, incluso hasta algunos se asocia con el narcotráfico. ¿Cómo se puede entender esta participación en política, poniendo en la calle a miles de personas, de las hinchadas organizadas de fútbol? Y tú me hablabas de Corinthians, que es una hinchada además de las más conocidas, de las más grandes, la de Flamengo también en Río. ¿Cómo se puede entender este fenómeno desde el punto de vista político, tratando de no caer tampoco en una idealización del escenario? Sin duda, eso, bueno, Diego, tendremos que hacer muchos estudios de tesis para entenderlo, porque no es fácil entender, yo estoy de acuerdo. Las hinchadas organizadas son muy complejas. En el caso de Corinthians, hay que ver la influencia que tuvo Sócrates, el jugador de fútbol, ¿no? Que en la dictadura él hizo un poco un movimiento de democracia corintiana. Bueno, y con esta figura de Sócrates hay una parte de la hinchada que son de la... Ahí va, ahí vuelve. Uno de los organizadores. Y ellos me dicen que en la organización pidieron a la gente de los partidos, del PSOL, del PSTU, que no llevaran banderas. Porque dijo, mira, nada contra que ustedes lleven la bandera. El problema no es con ustedes. El problema es que si ustedes llevan, el PT va a llevar. Y si el PT lleva, los hinchas no le van a gustar porque la mayoría votó en Bolsonaro. Para que vea cómo la cosa es confusa. El problema es que el desempleo golpea de manera durísima. El problema del hambre ya está en las favelas. Cuando uno conversa con la gente que está ahí, ¿no?, en las favelas, ellos dicen, mire, no es que va a llegar la hambre ya está. Entonces, esto moviliza a la gente y hay una decepción muy grande con Bolsonaro en las capas populares, equivalente a la decepción que tuvieron con Lula, ¿no? Entonces, en realidad, incluso los asocian, ¿no? Lula nos engañó y este Bolsonaro también nos engañó. Entonces, esto es lo que explica por qué ellos van a las calles, pero que sin duda no es una solución y que falta una organización política mayor, más madura, no hay duda alguna. Bien. Con respecto al tema del coronavirus en sus dos caras, ¿no? Por un lado, el tema de la enfermedad y el manejo de la información que hace concretamente Bolsonaro y el gobierno, que están planteando no decir las cifras o decirlas tarde para que no llegue a la hora de los informativos. Alguno, el Salud Pública, que sí dio a conocer y que dicen que hay allí una puja interna en el gobierno por dar a conocer las cifras, la prensa también, que ha hecho en este sentido algún aporte, y la cara económica, porque ya, por lo que nosotros sabemos, empieza a retomar la actividad laboral y de producción. ¿Cómo lo manejan eso, Plinio? Mira, esto, bueno, caminamos para un desastre, un genocidio sanitario, porque la curva del coronavirus en Brasil es ascendente, está creciendo, ¿no? Y en este momento, por presión económica, estamos abriendo la economía, lo que va a potencializar lo que ya sería muy, sí, muy grave. La política del gobierno sanitaria es esconder el problema. Ángeles, no es solo en la cosa sanitaria. La política del gobierno es esconder todas las informaciones. Por ejemplo, yo consulto las informaciones de economía del IBE, del Banco Central, del Tesoro Nacional, y esto es había mucha tranquilidad, mucha facilidad para hacer eso. Ahora es una tortura, porque esconden los datos, no tienen, alertas de que site peligroso, le puede romper la computadora. Cuando es ahí, yo pensé, ¿cómo peligroso? Es el Banco Central, entras, no pasa nada. Entonces, la política del gobierno es hacer el trabajo sucio y meter toda la mugre por debajo del carpet. Sí. ¿No? Esta es la política clarísima. Esta semana los datos tuvieron que ser volvieron a ser divulgados por decisión de la justicia. La justicia obligó al gobierno a hacer esto. Pero con esto todo, Ángeles, la verdad es que el gobierno se está desmoralizando en acelerado, sí, en muy acelerado. Y no tendría cómo ser de otra manera. Claro. Y el proceso tiende a agravarse porque las muertes ahora que van a empezar a crecer. Claro, dicen algunas de las noticias que hay militares que huyen de Bolsonaro por este intento de autogolpe, pero me imagino que otros no huirán. ¿Habrá otros que sí quieren quedarse o habrá otro actor político que quiera tomar la batuta? Mira, Ángeles, el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que junta milicianos de ultraderecha con oportunistas de todos los matices y bandidos de ocasión. Entonces, en estos hay militares que están ganando plata, que están haciendo negocios, pero la institución militar como un todo todavía no entró, claro, y nadie sabe muy bien si va a entrar o no. Claro. Mi opinión personal es que la institución de los militares brasileños es una institución muy disciplinada a la voluntad de la burguesía. La burguesía le dice, le da luz verde, entra. Si no le da luz verde, yo creo que no entra. Sí. Y la burguesía brasileña tergiversa. Ni da luz verde para el golpe, ni da luz verde para la deposición de Bolsonaro. A ella, por mientras, le conviene lo que está pasando, ¿no? Bien. Claro que esto es un riesgo porque hay un momento en que esto queda insostenible. Sí, claro. Bueno, Plinio, tendremos que seguir atentamente lo que suceda día a día, ¿no? Nosotros te agradecemos mucho por este tiempo. Soy yo que agradezco y le digo a los oyentes que estoy hablando ahora mirando a la gente, porque no es por WhatsApp, claro, por teléfono, pero es por Zoom. Y es muy bueno reencontrar a Diego y encontrar a Ángeles, sí, firmes y fuertes ahí, dando conversa buena al pueblo uruguayo. Muchas gracias. Lo mismo nos pasa a nosotros contigo, que además sabemos, estabas en una reunión, saliste, ahora estás en esto. Muchas gracias, Plinio. Muchas gracias y buena suerte, cuídense bien. Igualmente. Plinio Arruda Sampaio Jr., entonces, con la 36 desde San Pablo.